yo sufro por ti, cantada por la señorita Julia. Mucho sufro por ti, cantada por la señorita Julia. Mucho sufro por ti, calmará mi dolor, pues desde que te vi, vivo loco de amor. Mucho sufro por ti, calmará mi dolor, pues desde que te vi, vivo loco de amor. Y entonces loco, llevo por ti, y en la rebozo, tu trabajo, una lágrima de, en mis ojos rotar, es por ti dulce piel, que te sé idolatrar, y una lágrima de, en mis ojos rotar. Con tus miradas y otras cosas y despedaza mi corazón y entonces loco y amor por ti.